gusta empezar el baile. Va a pagar ella su entrada para afuera no quedarse. Hay alboroto en la puerta y empujones para entrar. Toca el grupo los alfiles que todos quieren mirar. Allá está el galán del barrio, bien vestido y perfumado. Se va con la bailantera, contento y despreocupado. Y qué rico te mueves bailantera, qué bonito la reina del lugar. Suavecito que mueves tus caderas, bailantera, también quieres gozar. Ay, ay, bailantera, ay, ay, gozando estás, mi linda bailantera, con este ritmo no te cansas de despreocupado. Y qué rico te mueves bailantera, qué bonito la reina del lugar. Suavecito que mueves tus caderas, bailantera, también quieres gozar. Ay, ay, bailantera, ay, ay, gozando estás, mi linda bailantera, con este ritmo no te cansas de rico, te mueves bailantera, qué bonito, la reina del lugar, suavecito, que mueve tus caderas, bailantera, también quieres gozar. Ay, ay, bailantera, ay, ay, gozando estás, mi linda bailantera, con este ritmo no te cansas de bailar. Con el...